Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien. Raro. Jueves santo, pero salimos un viernes santo. Sí, doble santa. Doble santa. ¿Dónde estamos? Estamos en Radio Stentor, www.am1590.com.ar. Y en nuestro Facebook, Y todo por una manzana. Y nos pueden llamar al 4381-4305, 4382-4292. 93. Dejen mensajes porque no las vamos a entender, porque en realidad estamos grabando para salir mañana, ¿no? Exacto. ¿Es así? Un programa raro el de hoy. ¿Raro por qué? ¿Raro por qué? Segunda parte de una palabra que ya anunciamos que era color, o sea que acá no hay incógnitas que valgan. No hay sorpresa. Ni hay sorpresas. La sorpresa fue para nosotros, porque en verdad no nos imaginábamos que íbamos a tener tanto material para hacer otro, y casi que nos quedó para otro que... Sí. No vamos a yo igual la cortina la pondría para que, porque es una cábala, sí, ¿no? Pongamos parole y empezamos. Dale, pongamos parole. Sebastián Subirana en la operación técnica. Sí, que se vino el feriado. Se ¿no? vino el feriado, sí. Grosso, gracias. Parole, parole, parole. Ascolta. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. A ver qué cosas nos quedaron en el tintero de colores. Apa. Estamos semánticas. Bueno, el color está en la vida cotidiana y nos rodea por donde lo miremos. El hombre hizo uso consciente y variado del color. Lo aplicó en superficies rocosas, en las cavernas, en las rocas. ¿Oíste que dije rocas, no? Muy bien, no piedra. Muy bien. Incluso en la propia piel. El salvaje pintaba y pinta su cuerpo y armas con los colores más vivos que tiene a mano. Utiliza las plumas de los más brillantes colores, se desvive por piedras preciosas y metales relucientes. El color ha estado presente en todas las artes decorativas, de los antiguos, de los actuales. Y los egipcios tenían una técnica llamada mordiente. Mordiente. Mordiente, a través de la cual conseguían teñir un tejido con matices distintos, pero empleando la misma materia colorante. Muchísimos de esos tintes se desconoce cómo se preparaban. Hay como montones de colores que usaban los mexicanos, los peruanos, que se ha perdido las recetas a lo largo del tiempo. Hay un célebre color que se llama púrpura de tino, que se desconoce la manera de prepararlo. Y si pensamos en el henna para teñir, claro, el pelo, es muy conocido. Pero el henna me parece que se hace con algo del Nilo. Sí. Con residuos del... que deja... Ignorante al respecto. Ignorante de tal... Yo, vos decías lo de las telas y eso, y yo me acordaba de una... Tenía una amiga que había ido a Marruecos hace uh-huh. unos años y había sacado unas fotos de un lugar llamado Fez. Ajá. De unos... unas piletas en donde teñían, y ahora me acordé porque era una foto hermosa, que por ahí lo publicamos, de todos los colores que había, claro, y cómo teñían en cada pileta un color distinto. Bueno. Bueno. Y eso calculo una técnica... que se usaba mucho en la super milenaria, ¿no? Y además muchos utilizaban materias orgánicas para sacar los pigmentos, para obtener los colores, incluso empleaban lacas, o sea que tenían un gran desarrollo de las tinturas. Hofer, un científico especializado en egipcios y en todas esas civilizaciones, aseguró que los colores utilizados en los jeroglíficos que adornan las momias egipcias y todas las creaciones artísticas de esa época tienen pigmentos de naturaleza orgánica. O sea que evidentemente había toda una tarea de preparación, de desarrollo químico de las materias que pueden proveer tinturas como la remolacha. Sí, sí. Y bueno, también encontramos alguna relación entre los colores y la música. La otra vez habíamos hablado de una patología, ¿no? De estas personas que cuando escuchaban música veían colores, ¿te acordás? Sinestesia. Sinestesia. Incluso hablamos de una película, la del violonchelista, el solista. Pero en verdad también lo que vemos es que hay comparten palabras que tienen que ver con el color, la música y la pintura. Hay una frase que me gustó, dice, hacen préstamos semánticos de un arte a otra. El color, croma entre los griegos, es una palabra que se utiliza como equivalente de timbre. El adjetivo brillante, una cualidad del color, es empleado por muchos músicos, ¿no? Como, bueno, ahora un sonido brillante. El piano, los pianos, viste que cuando tocas algunos pianos dicen, este tiene sonido brillante. Sí, o la voz es brillante si la colocas bien, si la colocas mal, o si te vas para atrás no es brillante, si la tiras para adelante. Es muy lindo eso que encontramos porque, no sé, a los que por ahí uh-huh. escuchamos música y que creo que sin tener por ahí el tema este de tener el otro sentido claro. Mezclado, digamos, tiene que ver, ¿no? Sí. El tema del color, el timbre, es como que lo vemos así, lo sentimos así. Inclusive, digamos, caes en la cuenta de cosas que uno usa como palabras y que no te da, porque cuando a mí me decían, bueno, haces una escala cromática y donde vas bajando o subiendo semitonos, cuando lo volví a leer dije, ah, claro, es una escala de colores. Ya la palabra tono, ¿no es cierto? Claro, la tonalidad. ¿En qué tono está? Que es muy interesante. Tono oscuro, sí. Tonos claros, y hablar de, bueno, esto, escala cromática, significa que incluís semitonos entre tonos y con eso vas dando otro efecto, otra variedad de colores. Sí, como de una escala del blanco claro. al negro. ¿Te acordás que habíamos hablado del círculo cromático en el otro programa, de que íbamos poniendo más negro o más blanco? Bueno, la misma escala cromática también hace referencia a la música. Es lindo esto, encontrar que las artes comparten sentidos, comparten significados. Y hablando de música, escuchemos el primer tema, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Negro como el comienzo de nuestro hermoso amor. Blanco como el destino que te di. Negro como los signos que favorecen. Ser blanco de los besos que merecí. Blanco como el azote de nuestro siglo, amén. Negro como el disparo que me mató. Blanco como la noche que acabará. Negro cual mi bandera para la paz. Blanco y negro resumen nuestro dolor. Negro y blanco nos unen para empezar a limpiar la blancura que en su lugar dejará todo negro. Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas. Tiene colores. Sí, uh-huh. Negra, roja, rubia. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Uh-huh. Y ¿sabes qué? ¿Qué? Vamos a dar una referencia. Tengo un amigo, Roberto, que me pasó un libro a que ver. No lo traje porque la verdad no quería andarlo sacándolo a pasear, pero interesantísimo, y que se llama Manual del Color para el Artista. ¿Pusimos algo ya en el Facebook? Sí, vamos a poner la tapa para que les quede como referencia, de Simon Jennings, es de Editorial Blume. A los que les gusta pintar, es un realmente, sueño. Y a los que les gusta el color, interesantísimo. El libro tiene Muy didáctico, y además tiene frases por cada color de pintor, de Kandinsky, de Picasso, y bueno, no nos daba el tiempo para leerlas, pero por ahí publicamos algunas. Sí, además explicaciones de todas las graduaciones de color, todo esto que hablábamos de lo cromático. Y de historia del color a través de la pintura, que tampoco nos va a dar el tiempo, y ya van a saber por qué no nos va a dar el tiempo hoy. Tal cual, además es bellísimo de ver. Muy, muy interesante, así que se los recomendamos. Y ¿sabés qué? El rojo, uh-huh. La palabra rojo, viene uh-huh. del latín rousseau, o rojo subido, uh-huh. Y está relacionado con Ruber, del europeo, o Roth, algo por el estilo, Roth. parece que el rojo como palabra es el único color que cuyo nombre se halló una raíz común, ¿no? Uh-huh. Como que todos según ellos, de ahí. Una raíz proto-indo-europea común. Uy, ¿cómo viví ¿sí? sin saber esto? Exactamente. Amarillo, en cambio, viene del latín amarellus, ¿sí? Que quiere uh-huh. decir amarillento o pálido, uh-huh. que es un diminutivo del latín amarus, amargo. Y esto a vos te sorprendía, me encantó, ¿no? Amarillo, amargo, sí. Me acuerdo de una poesía de Leopoldo Marechal. Amarilis era la poesía y la mató de prosa natural. Ah, qué bueno. Naranja viene del árabe hispánico naranga. Uh-huh, naranga. Y ya me venía del persa narang y tiene que ver con naranjo, ¿no? Está uh-huh. inspirado sí en la fruta. Esto venía un poco a colación de aquello que nos que decíamos, ¿es naranjo o naranjado? Bastantes colores vienen del árabe, ¿no? Sí, derivan. Verde no, verde es latín, viridis, que quiere decir verde, vigoroso, vivo, joven, uh-huh. relacionado con vivere, verdear. Dice, estará relacionado con las plantas, ¿no? Sí, dice que por ahí el significado se atraviesa a través de brote, una planta en crecimiento. Hay ahí algunas, más con brote, ¿no? Ajá. El azul es raro porque viene también del árabe, como vos decías, lazawar, o que quiere decir lapislázuli en realidad. Lapislázuli es una... A es ver. Una roca, en realidad. A ver. Bueno, una piedra preciosa, pero en realidad no es un mineral así... pero bueno, que su tiene color esos azul. Colores, claro. Y también tiene que ver bastante con la turquesa. Ajá. ¿Sí? Y que turquesa tiene que ver con la raíz de Turquía y por ahí viene. ¿Eh? Sí, ahí decían. Mira vos, turquesa. Púrpura del latín, púrpura, ajá. que era un molusco que producía un tinte violáceo. El tinte obtenido del molusco, tela o vestido teñido con ese tinte. Y también el griego, dicen. Sí. Sí, uh-huh. Dice que el término griego, que, bueno, pero yo que te lo voy a leer en griego. Caracol marino, claro, o sea, de los dos lados es el molusco, ¿no? Es el molusco. Blanco perduzco. Viene del germánico, blanc. También tiene su origen en la palabra francesa blanche, que decíamos el otro día. La trilogía de... Otra teoría es de que se trate de una herencia del latín vulgar de blancus, que significaba iluminado. Ajá. Y negro, del latín, niger, nigra, nigrum, negro, de origen incierto, pero bueno, dice tal vez del proto-indoeuropeo necu, que era noche. Interesante esto, ¿viste? ¿Sabes qué voy a hacer? Todo esto lo voy a guardar. ¿En dónde? En Multicajas. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Padilla 1248, Capital Federal, teléfono 011-4855-2252. ventas@multicajas.com.ar. Y tenés se algo más de música tema, ¿eh? sí, la mañana viene así. Pongamos el próximo tema. Same old, same bed. Me. cantaba esta chica. Cómo me gusta. Canta, canta porque sigue cantando. Sí, Amy Winehouse, y este tema se llama Back to Black. Black. Que me encanta, me encanta. Qué destino, ¿no? ¿Y cómo te vestís, Mari? A la hora de vestirnos... A ver, a vos, por ejemplo, ¿tu color preferido? Mi color preferido es el rojo. Ah, el rojo. El que se asocia a la pasión, al ímpetu, al fuego, amor, sangre, ¿no? Sí, tuvimos toda una investigación hoy entre el rojo y el colorado. Totalmente, contame. Bueno, porque escuchamos que mucha gente dice colorado y empezamos a ver cuál era la diferencia. ¿Por qué se decía colorado, rojo? Lo que encontramos es que colorado en sí no es un color, sino que en muchos lugares se asociaba con coloreado, con que viene de algo que sea colorado, digamos. Y después está toda la parte social, ¿no? No digo rojo, digo colorado, che, porque era mejor que eso. En realidad, si alguien sabe en qué momento se empezó a usar, bienvenido sea. En la web no figuraba eso en ningún lado. Sí encontramos como modismos locales, incluso canciones como Pollerita Colorá, lugares donde se acostumbra más a usar eso. Muchos lo asociaron a ponerse colorado. Encontramos un montón de ridiculeces también. Exacto. Viste que el color de la ropa tiene que ver con algunos oficios. Por ejemplo, los médicos se visten de color blanco la mayoría, o sea, tiene que ver con la neutralidad, la paz y por ahí. Y la pureza. Que los cirujanos son más azules por un tema de concentración. No sabemos así si dicen. Es así, pero sí, lo de los mamelucos naranjas, ¿no? En la calle para estar a la vista. A la vista, el riesgo, todo lo que significa riesgo, claro, seguridad. También en la Antártida, para que no se pierdan en la nieve. Sí. Vos sabés que en la semana, hablando con una amiga, Carolina, me contaba que, qué bueno el programa, escuché color. Y me contaba que existen estas asesoras de imágenes, y un concepto muy importante que me transmitió, y bueno, lo vamos a contar, que tiene que ver con la colorimetría de uno mismo. A ver, colorimetría de uno mismo, ¿cómo es? Sí, parece que para transmitir una mejor imagen, lo ideal es encontrar aquellos colores que nos favorecen y nos potencian. Con lo cual, hay que resaltar lo mejor que uno tiene, Guiti. Es así nomás. Y hay una teoría, un sistema que se llama el sistema de las cuatro estaciones, que lo vamos a charlar un poquito. Dale, a ver, ¿cómo es eso? Así que, si querés, empezamos con el invierno. A ver, invierno. ¿Y qué me diría? Que cada estación habla de una personalidad. Si eres invierno, tu piel puede ser tanto pálida como un tanto pálida como la porcelana, como de color oliva. El tono de tu rostro será rosado o azulado. El invierno suele tener cabello y ojos oscuros. Yo soy invierno. Sos invierno. A ver qué colores entonces te sientan bien. Los colores que mejor te sientan son intensos y ricos, como el negro, no tanto. Azul marino, rojo y rosa. Bueno, o sea que... Me siento bien identificada. Bien. Sé quién soy. A ver, ¿y tenés que evitar qué? Evita el beige, el naranja, el dorado. Estoy en la onda. ¿Y el verano? Verano, dice, así como las de invierno tienen pelo oscuro, las de verano suelen ser rubias o de cabello castaño claro y ojos claros. Soy verano. Sos verano. Pero acá tenemos invierno y verano. El amarillo pálido, los morados y malvas y los tonos pastel son tus colores. ¿Y qué tenés que evitar? Y por acá dice, ya te huye del naranja. En general los tonos tierra no te favorecen. Bueno, está bien, aléjate. Nunca me pondré un marrón. Y así tenemos otoño, cálido, primavera, tonos tierra. A mí en realidad, que no sé si tiene que ver por ahí, me encanta el azul. Sí, ¿a vos te gusta color el azul? Sí. Y a ver, ¿qué? Y no en vano tiene que ver con algunas cosas por ahí, que dice que el azul tiene que ver con la confianza, con la profundidad. Es el rayo del alma. Apa. La paz y serenidad, eso no. Refrescante puede ser. Y dice por ahí que el color de las colchonetas en gimnasia que se usan son de color azul porque no se impulsan. Pero se asocia a estabilidad, no creo que... Bueno, pero bueno, a mí me gusta el azul. Me parece que sí. Y hoy vamos a tener algo especial, que es un invitado, sí, ¿no es cierto? Sí. Y a nuestro invitado por ahí dijo, ¿qué color le interesaba? El violeta. El violeta, que se asocia a la intuición, la espiritualidad. Las personas que visten de este color son personas empáticas, afectivas, con tendencias artísticas y creativas. El color que disminuye la angustia, las fobias y el miedo. ¡Ay, que salí con un trapo violeta todo el día! El violeta es un color de transformación, de purificación, que supuestamente nos ayuda a alcanzar todo lo noble, y también se asocia a que es un color místico por excelencia. Ya vamos a hablar de quién nos viene a visitar. Sí, pero escuchemos ahora un temazo. Total. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Blackbird lo ponemos así de fondo para contar un poquito quién nos va a visitar. Primero que nada, no nos sacamos la foto. No, no podemos creer. No. Estuvimos ayer grabando la entrevista con el invitado, señor genio Osvaldo Gross, y no nos sacamos una foto. Estábamos tan obnubiladas hablando con él, no lo podemos creer. No, la verdad que no nos perdonamos ni a nosotros ni a nuestra productora estrella, Beatriz Vázquez, que estuvo con nosotros sentadas en la mesa y ni nos recordó. Nada, era su tarea. Era su tarea. Era su tarea y no lo hizo. Y nosotros todavía nos estamos llorando no haber hecho ni una selfie. Antes de empezar a pasar el reportaje, hay un temita de Ella Fitzgerald. Sí, mood. Que es muy bueno, vamos a ponerlo. Vamos a poner un poco de mood índigo. ¿Cómo se llama este tema? Este tema se llama Mood Índigo y lo cantaba Ella Fitzgerald, una versión encantadora. Bueno, vayamos a presentar al genio. ¿Cómo se debe? Osvaldo Gross, un gran pastelero de nuestro país, nacido en Esperanza, Santa Fe, que vino a charlar, a contarnos cosas, a enseñarnos cosas, a contarnos anécdotas y, bueno, a ver qué tiene que ver el color en su vida. Un genio, ¿eh? Un genio. Ya bueno, después charlamos un poquito. Empezamos a escucharlo. Dividimos en tres partes el reportaje, así que comenzamos. ¿Degustemos? Dale. Bueno, hola Osvaldo, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos en este día. Te cuento cómo es un poco nuestro programa. La idea que tenemos es, cada programa elegimos una palabra. Okay. Con esa palabra armamos una serie de relaciones, música, cine, y vamos contando cosas, hacemos definiciones formales, cuestiones de humor, y en general buscamos a alguna persona que tenga alguna vinculación, que represente algo de esto que estamos hablando. Como en esta en este programa estamos trabajando el color, y además nos dimos cuenta de que nos llevaba mucho más material de que pensábamos, hicimos dos programas. Y en el segundo, donde estamos haciendo como una profundización un poco mayor de los temas, bueno, te invitamos, pensamos que a lo mejor tenías algo que querías contarnos acerca del color, la pastelería. Sí, la primera pregunta así que cae de maduro es, ¿color preferido? Creo que el violeta, me parece. Sí, creo que sí. Un color nada comestible. Nada comestible, pero sí, como color así, sí. Sí, por ahí yo había leído algo que vos comentabas en un reportaje que leí por ahí, que se publicó en la revista La Nación hace poco, que hablabas como que en la cocina ahora y sobre todo en la pastelería, como que el color empezaba a estar mucho más presente por el tema de los cupcakes, claro. ¿Cómo llaman los otros? Los macarons, que están de moda, ¿no? Y eso tiene... Eso tiene el aspecto llamativo de lo que es el color. La pastelería se usa mucho porque uno, desde el batido básico se llama batir a blanco, y en realidad nunca se llega a esa ausencia de color, que el blanco lo que se hace es empalidecer lo que uno bate, no sé, mantecas y azúcar o yemas y azúcar, cuando se bate se llama batir a blanco, en todos los idiomas, es blanchir, blanquear, en todos los idiomas, por lo menos occidentales, claro, que hacen pastelería y no sucedáneos, tienen la palabra esa. Porque en realidad todo empalidece eso. O también ¿Eso es por el azúcar? ¿Por el azúcar? Claro, cuando batís, entra aire y entonces hay más volumen para la misma cantidad de producto, entonces queda más blanco, se llama batir a blanco. Ajá. O blanquear. Y lo que hace es disolver el azúcar en ese proceso, entonces después es más fácil mezclar. Y después, cuando decís tratar de cocinar que no tome color, o tratar de cocinar hasta que los bordes tomen color, o hacer un caramelo de color rubio dorado, hacer un caramelo de color oscuro, o si el color fuera oscuro, claro, pero se usa mucho la palabra en todo el tiempo, ¿no? Claro. O los huevos de color, por decir que son de mejor calidad que los huevos blancos, ¿no? Con la cáscara. La palabra está muy presente dentro de eso. Después, bueno, la pastelería clásica siempre es más oscura, chocolate, canela, esos colores más de tierra. Uh-huh. Por eso con los cupcakes y con los macarons se abrió un poco toda ese circo más de como que era más aburrido antes. Como que era más aburrido antes, sí. Porque era todo muy chocolate, crema. Claro, chocolate, vainillas, crema, frutillas, y menta y no mucho más. Se volvió más pop, digamos. Sí, por lo menos la pastelería, los postres siempre tuvieron color por las frutas y demás, pero la pastelería de venta, de vitrina, siempre fue más oscura. Y vos lo pensás, digamos, cuando pensás una receta, cuando vas a armar un plato y en la decoración, ¿tenés en cuenta, digamos, que haya variedad de colores o pensás en las texturas y los colores? No, pensás en cuántos colores le vas a, en cómo va a terminar, y si por ahí tenés que realzar un rojo arriba del chocolate, tratás de buscar un blanco, un amarillo o un mazapán mini para que el rojo asiente sobre algo que lo haga realzar, exacto. Es un poco eso. Y a veces cuando haces una torta, si va a quedar impecablemente bañada en chocolate, tratas de ponerle algo del mismo color para que se vea que eso brilla y cosas. Si no le vas a tirar tres frutillas porque va a ser como demasiado choqueante, depende un poco eso. Hay una estética, digamos. Hay una estética ahí detrás. La pastelería de vanguardia lo que llegó fue a hacer postres que tengan una sola gama de colores. Entonces, uno de los mejores restaurantes del mundo, que es el seller del Can Roca en Girona, en España, tenían postres que le llamaban monocromo. Entonces eran el blanco, el naranja, se llamaban así. El blanco, el naranja, el, el azul, no, porque no me acuerdo. ¿Lo identificaban con el color? Con el color, sí. Entonces yo el naranja lo probé cuando fui, estaba ese postre en la carta. Entonces tenías cosas con zanahorias, cosas con naranjas, cosas con mandarinas, tenías cremas con maracuyá en particular, con la papaya que también tiene ese color, con un chocolate que estaba tostado y después mezclado con otras cosas. Entonces te lo servían todo sobre unos platos que eran semi-translúcidos y abajo tenían unas lucecitas que los iluminaban, entonces te aparecía todo. Era como toda un espectáculo en ese mismo color, ¿verdad? Era en eso, el naranja. Yo con mi poca experiencia pasteles, me gusta, pero no somos así eximios, no sé vos. No, a mí me gusta, yo degusta. Yo más de las grajeas de colores que ahora con unos rocklets, yo creo que... Pero bueno, lo tenemos acá. Nos daba así cositas, porque digo... No te trajimos nada, vamos a ofrecer unos mates, tenemos que cambiar el mate. Nos daba vergüenza. ¿Qué le ponemos a este hombre para que...? No, ¿Qué íbamos a comprar? Claro, era como que... Cualquier alfajor sí, era sí. Una ofensa. Son como así, el pastelero del país, digamos, te tienen todos bastante identificados, ¿no? Sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, así como... Que yo, justo estábamos hablando antes que Osvaldo tenía otra profesión, ¿no? Geoquímico. Geoquímico. Sí, y bueno. Geoquímica de La Plata. Y bueno, todo lo que aprendiste, digamos, de los inorgánicos, te fuiste a los orgánicos. Claro, de los iones a chocolate. De los minerales a los postres. De los minerales a los postres. Es más o menos parecido, porque yo en realidad hacía química analítica, entonces tenés que pesar tanto, mezclarlo tanto, que llevarlo en una estufa, en una mufla o lo que fuera tanto, y después mezclarlo, disolverlo, en definitiva es lo mismo. Es más rica la pastelería. Sí, pero no, es mejor. Los berilos no caían. No, una sacra y un protocolo. Pero por eso también la gente, digamos, dice que tus recetas salen bien, como que están muy acostumbrados a que tus medidas son justas, la manera en que vos explicás. Tiene mucha didáctica y eso, que claro. Lo que vos explicás está medido, está pesado, está templado y funciona. Es una buena receta, sale bien. Claro, que sale bien, sí, sí, de los libros la gente te comenta eso, ¿no? Claro. La hice y sale. Que no es evidente que un libro claro. de recetas dé claro. las recetas para que salga, por un montón de factores, pero no es evidente que igual hay como una nueva, bah, hace unos años ya, pero yo me acuerdo que vos estás en el Instituto Liege, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que el primero que escuché hablar de química en la cocina fue maestro de cocina. Claro. Y yo decía, ¡qué bárbaro! Explica por qué, claro. tal cosa. Y explicaba a los que nos gusta algo, la ciencia. Era como que decías, claro, y como que te hacía gustar más las cosas porque entendías el proceso, el porqué. Una reacción, un proceso. Y eso me parece que, y vos también lo haces, entonces eso me parece que está bueno porque a uno lo atrapa, ¿no? Un poco. Yo fui el primero en llevar un pizarrón a la tele, entonces un pizarrón atrás de la cocina y les iba explicando esto, porque ponemos bicarbonato, porque esto, por lo otro, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es lo que algunos los alejaba y a otros les gustaba mucho. Pero sí, porque es muy didáctico en el fondo encontrarle el porqué a las cosas, está bueno. Claro. Creo que ahí te queda. Sí. Bueno, y además es que otra vinculación que no sea solo repetir la receta. Claro. Que haya algo por conocer ahí, porque vos otras veces también, yo te he visto que contás cosas de el chocolate tal y dónde es mejor y dónde se consigue, como que también hay explicaciones de la ciencia e historias. Exacto. Entonces la receta, ¿cómo? Llega de otra manera, uh-huh. entra de otra forma. Claro, sí. claro, entra en el mundo, digamos. Mm. Sí, aparte uno empieza a asociar con una cosa y otra, entonces eso también te va quedando, ¿no? Vos sabés que el programa nuestro se llama Y todo por una manzana. Ah. Sí. Entonces yo le decía, decíamos que ¿qué postre harías con manzanas, por ejemplo? ¿Cuál sería el postre para hacer con manzanas? Para mí un strudel. Claro. Sí. Es el postre. Es el postre. Se necesitan pocos ingredientes y habilidad. Nada más. Por la masa, ¿no? Por la masa, claro. Sí. Porque en realidad la masa no es más que harina, agua y... mi abuela ponía harina, agua y aceite, nada más. Si la haces un poco más, le puedes poner un huevo y un poco de aceite, pero no lleva más que eso. Las manzanas, manzanas ralladas, un poco de azúcar, canela, el relleno está. Después le podés poner otras cosas, le podés poner nueces, le podés poner pasas de uva, migas de bizcochuelo y demás, pero en realidad un clásico es eso. Y el crumble de manzanas también, de todas las manzanas, sí. la pones en una fuente y después tenés manteca, azúcar y harina, haces unos grumos y lo pones por encima y va todo al horno. El vapor de la manzana sube, la masa se cocina. Y, bueno. Y ahí vamos con la química. La página de sucesos del mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, presos y falsos profetas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Sí. maldigo del alto cielo, que nos es propio su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha, mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía, cuando clama la inocencia, llaman a la policía, sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra. Violetas para Violeta, Joaquín Sabina. Y pusimos este tema porque dijimos, si sí, a nuestro invitado le gustaba el Violeta. Y yo te diría que seguimos, ¿no? Pero sigamos con seguimos Tuti. Porque es muy interesante. Bueno, muy interesante lo que contó de su profesión anterior, sí, y bueno. Y el, y cómo fue pasando, y ahora nos va a contar más cosas de esas. Claro, así que bueno, alguien seguimos. Muy versátil. Seguimos. Decíamos, ¿qué postre harías con manzanas, por ejemplo? ¿Cuál sería el postre para hacer con manzanas? Para mí un strudel. Claro. Sí, sí. Es el postre con manzanas. Es el postre. Se necesita pocos ingredientes y habilidad. Nada más. Por la masa, por ¿no? Por la masa, claro. Sí. Porque en realidad la masa no es más que harina, agua y... mi abuela ponía harina, agua y aceite, nada más. Si la haces un poco más, le puedes poner un huevo y un poco de aceite, pero no lleva más que eso. Y las manzanas, manzanas ralladas, un poco de azúcar y canela, el relleno está. Después le podés poner otras cosas, le podés poner nueces, le podés poner pasas de uva, migas de bizcochuelo y demás, pero en realidad un clásico es eso. Y el crumble de manzanas también, de todas las manzanas, sí. La pones en una fuente y después tenés manteca, azúcar y harina, haces unos grumos acá. Y lo pones por encima y va todo al horno, el vapor de la manzana sube, la masa se cocina. Y, bueno, y ahí vamos con la química. Claro. Claro. ¿Y cómo recordás vos que fue como tu... Sí, despertar, porque me imagino que con la pastelería estuviste vinculado en tu historia, pero ¿cómo fue tu despertar de me voy volcando para allá? Creo que, en definitiva, lo que siempre busqué fue la buena vida. Y la geología, la buena vida desde el punto de vista de entenderla, en mi caso, como el de desplazarme, viajar y conocer otra civilización. La geología pensé que era eso, que había que ir a ver los volcanes a tal lado, que había que ir. Después cuando vi que todo era tierra, montaña, suelo, y era pasarla en una carpa, algunos lindos, claro, dije, oh my god, son más lindos. Esto está muy árido. Esto está muy árido, evidentemente. Y encima si te dedicas al petróleo, los pozos no están en los mejores lugares. No, yo hacía minerales. Claro, no, por hacía, eso. Yo hice tierras raras. Entonces hacía todo lo que eran las formaciones en Jujuy, en Salta, y trabajé mucho sobre lo que era el Famatina, sí. Hice mi tesis en Famatina y demás. Entonces eran lugares. No, el tema es que cuando empecé a tener sueldo, las cosas que me gustaban eran los cursos de cocina. No sé por qué, creo que estaba relacionado al hecho de entender un poco qué es lo que uno comía en un restaurante lindo. Ajá. Entonces, y fue el inicio donde los chefs empezaban a dar clases. Entonces Francis daba clases, el Gato Dumas daba clases y demás. Entonces, las clases de Francis empezaban con una copa de champán, tomabas la clase, después te sentabas a comer en una mesa con cuatro manteles, en mi casa había uno, pero en el restaurante tenían cuatro, y cosas así. Y evidentemente me gustaba, y se me pasaban las horas volando, cosa que en el laboratorio, por el contrario, como el laboratorio empezaba, la investigación no estaba de moda, no teníamos para comprar reactivos, ¿no? era deprimente. Entonces llegó un punto donde nos estaban por echar de donde estaba trabajando y nos iban a mandar a apilarnos en la, ¿no? me acuerdo cómo se llamaba, Servicio Geológico Nacional. Sí. No, la Avenida Santa Fe. Santa Fe, sí, sí, sí, sí. La Secretaría de Minería. La Secretaría. La Secretaría de Minería. Nos iban a rumbar ahí. A burocratizar. Yo estoy trabajando al lado, exactamente. Claro. Claro, Santa Fe, sí, 1500. Sí, sí, el Servicio Geológico. Claro, yo iba a moler las muestras ahí, claro, porque ahí está la... Claro, y vos estás en la galería. Claro, yo estoy en la galería. Sí, claro, pero en otra frontera. En otra frontera. Entonces lo conocí y digo, esto va a ir de mal en peor. No obstante, estuve, a la mañana iba al laboratorio y a la tarde empecé a trabajar en pastelería. Ajá. Primero empecé los fines de semana, y después cuando abrió Hyatt, ahí estaba alguien que hablaba francés, entonces yo fui y hacía un poco a la tarde. Y en un momento me dijeron, bueno, cuando abran hay que tener un mes completo. Entonces pedí un mes de licencia, que te las daban, porque no nos podían aumentar el sueldo, entonces nos disminuían la cantidad de trabajo. Entonces yo de ir de 8 a 16, ya estaba yendo de 8 a 12, por el mismo sueldo. Y te dejaban libre la tarde para que hicieras otra cosa. Y bueno, esas cosas de este país y de tantos hermanos. Y entonces pedí un mes y fui, y vi que la verdad que eso era la pastelería profesional. Yo lo que me buscaba era empezar a lavar las latas, a limpiar el piso y todo eso. Me parecía que después... En cambio ahí no era así. Era una organización de trabajo muy a la... europea. Muy a la europea, muy de 5 estrellas, y eso me gustaba. Entonces se me pasaba más aún rápido el tiempo en el laboratorio. En el laboratorio de la pastelería, que era también igual, porque entrabas así. Claro, y delantal. Y ellos tenían todos materiales alemanes, tenían los hornos, las batidoras, todo tenía 10 velocidades, no tenía una sola, todo funcionaba, había siliconas, había un montón de cosas que eran nuevas, había refractómetros para hacer los helados, había un montón de cosas donde yo podía aplicar lo que sabía. ¿Qué año estamos hablando ahí? 92. O sea, eran de súper avanzada. Sí, súper avanzada. El Hyatt de Buenos Aires fue el antes y el después de la gastronomía en el país, desde el punto de vista de la gastronomía fina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y entonces, así todo, empecé un año y medio, trabajé en los dos lugares. Hacía de 7 a 12 en uno y después de 14 a 24 en el otro. Wow. Y dije, ¿y por qué? Para la mente germana es difícil dejar todo un back profesional universitario por lo que parecía un oficio. Claro. No me lo iba a perdonar. Del laboratorio momento. A la cocina. No, y, sí, no te lo ibas a perdonar en algún momento. Y bueno, entonces después dije, bueno, esto lo voy a dejar. Así todo, me acuerdo que iba a dar charlas a la CONEA todavía, aún 2 años después. Y porque yo había avanzado mucho en el estudio de los oligoelementos, sobre todo de lo que eran los lantánidos, yo me especializaba en eso. Entonces había desarrollado ciertos... esa era la época del plasma arbol y de todo eso. Más o menos como nosotros en el 85, claro. Sí, éramos, fuimos ahí, pero nada más que no fue en Buenos Aires. Y bueno, entonces era eso. Pero después, bueno, ya después vino toda la parte de la televisión y lo mediático, pero en principio me gustaba esa vida. Y ahí empezaste a viajar. Y prácticamente yo entré en el 92 y ya en el 90 y... ahí todo lo que ganaba me iba a Europa y hacía cursos, porque yo estudiaba cocina, pero no estudiaba pastelería. Ah. Ese fue el tema. Entré por el que hablaba francés a la pastelería, pero después, porque el chef de cocina era alemán. Si lo había conocido, no hablo alemán, apenas. Pero eso. Entonces por eso entré a la pastelería, entonces después necesitaba tener conocimientos de pastelería. Qué bueno. Y entonces empecé a viajar así y demás, y el primer viaje más largo fue un año después, que hice estancia en Singapur y en Japón, wow, en Tokio. Y eso fue como un antes y después de todo eso. Ahí te diste cuenta que era re profesional lo que estabas haciendo. Me di cuenta que, claro, que era re profesional. También, ¿no?, había que explicárselo al resto. Al resto. Y al entorno, porque es todo un desafío cultural. Es todo un desafío, sí. También es todo un desafío a nivel de que dejas todo tu grupo de amigos que habías hecho de facultad que tenían que ver con eso y entras en todo otro grupo. Mundo. Que también, entonces era como un volver cada vez a empezar. Nunca. Claro. Era como un volver a empezar en un montón de cosas. Sí. Eso es lo que tiene cambiar de. Claro. Cambiar a los 28, 29 años. Si vos decís a los 22. Listo. Creo que por eso tampoco nunca me fui a vivir a ningún otro país. Como ya habías tenido bastante desarraigo. Yo he tenido bastante desarraigo en otros niveles, por eso. Y porque vos dijiste que empezaste con la cocina, pero elegiste la pastelería. Sí, porque eres igual que la química. Entonces no me costaba. Y no exigía creatividad, que yo carezco absolutamente de creatividad. Entonces, la pastelería te permite leer y decir, son 200 gramos, 200 gramos, y por ahí ni la probás durante... Si una vez te salió bien, puedes hacer la misma receta 3 años sin meter el dedo para ver cómo... Claro. Que no deberías meter el dedo, pero la cuchara, pero... Ese es un secreto que nos acaban... es eso, ¿no? Podés no probarlo. ¿Tu postre predilecto? A mí me gustan los postres de manzanas. Y todo por una manzana. Eso sí. Sí, la manzana es como que... Y es, sí, muy versátil. Es muy versátil, se conserva, se cocina, se hace helado, se hace compota, la puedes secar, la puedes caramelizar. Le gusta a todo el mundo. Le gusta a todo el mundo, en general es así. Pero me gusta un poco por tradición alemana de tener postres de manzana, que es lo más barato que había para hacer. ¿Vos en realidad das clases en el instituto? Yo ahora ya dirijo el área de pastelería, doy la clase 1, tomo los exámenes y sí, pues si falta alguien doy clases. Pero ¿y después te dedicas a dar clases en otros lados? En otros lados, sí, bueno, armar los programas y todo de tele. Hoy estreno justo. ¿Ah, sí? ¿A qué hora salí? El 21:30. 16:21:30. Bueno, cuando escuchen ya habrán pasado. El canal Gourmet. El Gourmet, siempre sí, se hace el Gourmet. Sí. Así que sí. El Gourmet tiene toda una... A mí me encanta la el diseño que tiene, que es de colores, es hermoso el diseño. Sí, es hermoso el diseño. Me atrapa, es impresionante que no te atrape ver esos... La escenografía y sí, todo. Sí, es impresionante. ¿Y qué vas? ¿Estás toda la semana? No. ¿Cómo es? ¿O una serie de programas? Una serie de programas, en este caso de cada tartas. Ah, qué bueno. Dulces y saladas. Sí. Por ahí aprendemos. Ah. Sí, nosotros digo, muchos de nuestros amigos nos están envidiando en este momento, sobre todo las más pasteleras. Nos están envidiando. No somos la... Ni vos tampoco. No somos la mejor representación. Podemos ser las mejores degustadoras. Eso sí. No, y tenemos buen gusto. Y tenemos buen gusto. Pero bueno. Yo he probado unas cosas deliciosas que... Pero bueno, no vamos a preguntarte si tenemos que echarle... No, pero ahora, digamos, estamos como en las vísperas de las Pascuas. Exacto. ¿Hiciste algún menú de Pascuas? No, la verdad que no. Ni para la tele, porque sale durante todo el año. Ah, claro. Ni para... No es que esté mal. Al no tener punto de venta, es como que no. Sí di 2 clases en shoppings en las semanas anteriores sobre chocolate, ¿sí? Una sobre bombones y otra sobre tortas de chocolate. Tu libro, ¿no? Es el, claro, tu libro que se llama Chocolate se llama uno, y ABC de la pastelería, ¿no? Claro, ABC de la pastelería, sí. También claro, el chocolate es el que tiene tu foto, el que tiene foto ahí bañado en chocolate. Está muy buena, sí. La gráfica de ese. Sí. Hay que atreverse, ¿eh? Es audaz. Es audaz. Sí, es audaz. Perderte, mujer del río, cuerpo marrón del río marrón, las manos como ondas en la orilla, y la permanencia en la confluencia, colmando los muslos con vados, espejos de la luna fugitiva. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso, el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, lleva en un pez esta canción que alguien me espera de cara a las estrellas, cauce arriba, río marrón, animal de barro que huye, que como la vida fluye sin volver nunca a la altura. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la oscuridad de su semblante, si no falta un instante de ternura. Jorge van der Mole, es lindo, ¿no? Me encanta lo que dice, me encanta la armonía, los cromatismos. Y hablando de cromatismos, ¿por qué pusimos marrón? Por chocolate. Obvio. ¿Y chocolate? ¿Cómo es? Tiene un libro, Osvaldo, sí, ¿no? Sí, un libro que se llama Chocolate y que además tiene una tapa muy muy linda, estéticamente muy linda. Está la cara la de publicamos él, chorreado de chocolate. La publicamos en el adelanto. Hablando un poco, les queríamos, ahora seguimos, ¿eh? No, tranquilas. Tranquilo. Pero contale, fuera de aire nos contaba que va a estar el 29 y 30 de abril en Neuquén, dando unos cursos. Donde tenemos oyentes. Sí, nos vemos en un hotel que está sobre la ruta, un hotel nuevo, no se acordaba el nombre. Pequeño. Pero cualquier cosa, los que están por ahí, contactarse con Mariela Bertoldi y después si quieren, por ahí publicamos un poco más, pero nos pareció interesante, como tenemos a nuestra productora María en Neuquén y está bueno saber que va a haber unas clases seguro, allá. Seguro, seguro. ¿Seguimos? Seguimos escuchando, dale, Osvaldo. La última parte. ¿Cómo no? Sí, yo me quedé pensando en eso cuando dijiste que elegiste la pastelería porque no exigía creatividad y la verdad es que nadie imaginaría que vos no sos creativo o no te consideras creativo. Sí, yo creo que no. Mucha gente dice, no, yo me encierro en la cocina. Yo no, yo me encierro con cuatro libros, digo, ah, esta masa me prefiere mucha más, que voy a sacar un poquito. En eso es mi creatividad, pero no es en decir, bueno, una receta desde cero, le voy a poner. No, eso ajá, jamás, no es que inventás, digamos. No inventé nada, ¿no? Porque dicen, ay, ¿cuál es la receta que inventaste? Ninguna. Digo, esta viene de Pierre Hermé, esta viene de Lenotre, esta la aprendí acá, esta la aprendí allá. Después, claro, acá la crema, en vez de tener 32 de materia grasa, es de 39. Entonces tenés que adaptarla, le agregas leche para que se vea más liviana. Y ese tipo de cosas sí las hago, pero eso para mí no es crear. Ajá. Para mí es adaptar a la situación donde estás. Ese es tu lado científico. Ese es tu lado científico. La experimental. Claro. Más empírica. ¿No? Sí, claro. Sí. Claro. No lo veo como una cosa, ¿viste? Sí. Y también me río cuando ves creación de no sé qué, esas tortas le hicieron un año antes. Porque cuando buscas mucho y viajas mucho, ves mucho y los años también te hacen. ¿Y la otra cocina, la que no es pastelería? La hago todos los días en mi casa. Eso me gusta. Podemos ir a cenar. Claro, porque ahí sí, no tenés que medir y poner más o menos, qué sé yo. Sí, lo otro sí lo hago, sí, me gusta. Sí, nunca me había puesto a pensar eso, de que la pastelería era mucho más exacta y claro, tenía que tener, como que más estricta con las medidas. Claro, entonces no necesitas ser, viste, un super chef, porque en realidad necesitas un operario que respete una metodología de trabajo. Bueno, pero hay una lógica que también tenés que, esto que vos decís, bueno, esto tiene más grasa acá, tengo que ir compensando. Sí, hay pero que una vez que hiciste la receta, claro, y que está en un manual de operaciones, claro, es en realidad. Es un científico. Me encantó. Osvaldo es un sí. científico. Claro. Sigue siendo un científico, ¿eh? Sí. Típico. Medidas operativas para que pero eso es lo. Claro, seguro. Eso es permite repetir, eso permite que otros claro. ya puedan hacer igual. Y permite viajar mientras otros están haciendo la receta, no se equivocan, no necesitan que estés ahí al lado todo el tiempo. Viste, cuando vas a comer en un restaurante, el chef se da cuenta, el lomo lo toca así, esto es así, está a punto. Pero si el chef no está ese día, el dedo claro, de otro es distinto. Claro. ¿Cuánto redujo la cebolla? Sí, es tal distinto. Cual. ¿Y qué pensás de toda esta onda de la cocina molecular y que experimentan, qué sé yo, con el hidrógeno? Para mí es una moda de la cual algo va a quedar, por suerte ya está pasando bastante de moda en el mundo, y algo va a quedar, y como pasó con el Nouvelle Cuisine, como pasó con tantos movimientos que se hicieron de la cocina. Yo podría haber sido el candidato ideal a claro. Y sin embargo no me gustaba nada, porque no era, no buscaba, creo que en el fondo, el sabor. Claro. No buscaba. Tiene más la cosa visual, ¿no? Claro, toda esa visual. Y también depende de cómo uno se formó. Uno se formó tratando de dejar la gelatina de lado para que todo fuera como mucho más natural y demás. Y esto era todo gelificante, todo espesante, todo, digo. Esencias, colores artificiales. Para que parezca esta esferita acá, este cuadradito perfecto acá. Y entonces todo eso. Y siempre me negué un poco a todo el movimiento. Preferí seguir con lo clásico o con lo moderno tradicional de Europa y no de ese núcleo español que produjo esa revolución. Ah, es español. Sí, español, pero pues, después, lógicamente. ¿Cómo se llama? El Bulli, de Ron Adrià, pero también hay exponentes en Londres, en Francia también hay y demás. Pero es un poco así el tema. No, nunca me encolumné detrás de esas banderas. Como que estás más. Preferís más lo que tiene que ver con el sabor, con la cocina, digamos, sí, con el pastel, sí, que con la visual. O el efecto visual por ahí. Igual acá yo creo que el tema, el argentino es muy país, sobre todo Buenos Aires mucho y en el interior también mucho. Tiene que ver mucho, hay mucha panadería. Vos vas a la costa y yo qué sé yo, bueno, por ejemplo, en Necochea de por ahí tenés en una cuadra tres panaderías. Me decís, pero ¿por qué tres panaderías en una cuadra? O sea, hay mucha panadería, la gente está muy acostumbrada, la típica, viste, la media luna de la mañana, la factura, la roca, los bizcochos. Exacto. Es impresionante la cantidad que por ahí, en otros lugares, ese concepto es distinto. Yo en Madrid, yo vi, el concepto es más la pastelería. Lógico. De ir a buscar el un pastel. Claro, pastel o las masitas, pero no tenés tanta la panadería como la panadería de acá. ¿No es cierto? Bueno, no pasa que la gran inmigración del 1900 de italianos y españoles hizo que hubiera panaderos por todos lados. Entonces, eso hizo. Y Perú, Chile y Argentina tienen un consumo de pan tremendo, sí. Y una producción de pan muy, muy importante. En Perú hay cosas muy ricas, ¿cierto? Sí, sí. Y Chile creo que es de todos los países que tiene mayor consumo per cápita del pan clásico, ¿no? Sí, la marraqueta, como se llaman ellos, serían los pan nuestros. Claro, y después tienen, yo creo que estamos acostumbrados a con el dulce común, como digo yo, bueno, el de la panadería es el común, vas a comprar la tarta común, es la de la panadería. Las harinas están siempre, por lo menos el desayuno, pero todo. Después ves que empieza a haber así otros tipos de negocios que por ahí ya son más finos, o tenés las, ahora están estos negocios de cupcakes que empezaron a dar por todos lados, sí, claro. Que no venden otro. Pan, antes no. Todos vendían pan, y ahora hay pastelería. Sí. Que no ven. Eso es nuevo. Es bastante nuevo. Como masas, sí, delicatessen. Y creo que ellos dicen que por momentos, en las épocas de crisis, tienen que salir a vender pan para que la gente entre. Claro. Y de paso compre otras cosas. Pero ahora tampoco existen más esos negocios como la pasta frola, ¿viste? Que tenían metros y metros de exposición y todo eso. Y que ellos no venden pan. La ricota, claro. Entonces venden todo ese tipo de cosas así. Y tuvieron que poner mesas de bar, porque para que la gente entre y pase un poco todo eso, se fue cambiando un poco el negocio, pero sí es cierto que hay muchos negocios 4x4 que se dedican al cupcake, al mini gato. Sí, sí, es terrible. Y está bien, porque lo hacen una sola cosa bien y la mantienen fresca y todo, si no. Sí, los macarons yo creo que los conocí por vos, yo no los conocí. Después viajé y los veía por todos lados. Claro. Estos son los que trajo Betty. Y después leí esa nota. Pero estaban solo en París. Claro. Después se fueron a todos lados. Sí. Claro. Que es como un merengue, ¿no? Son con merengue. Con colores. Con colores, sí. Antes eran blanco. De vainilla, verde de pistacho, café. ¿Es pariente del Amaretti? Sí, empezó, lo trajo Catalina de Medici cuando vino a la corte de Francia en 1500 y algo. Ahí trajo los Amarettis. Lo que pasa es que después se refinó. El pastelero de ella también creó la patayula de los profiteroles y el merengue. Era Catalina, qué claro, genial. Claro, entonces de ahí quedó el merengue y transformando el Amaretti en macarón. Ajá. Los primeros fueron lógicamente conventuales después, porque eran donde más se usaban esos productos y eran de convento, el macarón d'Annecy. Y después surgió el macarón de París, porque el macarón es una sola tapa, y el macarón de París a alguien se le ocurrió rellenarlo y hacer dos, como un alfajor, llamémosle. Y de ahí salió el macarón de París, es doble. Y el otro es más tipo amarelli, que es una sola parte y más grueso, molido. Después se fue refinando. Te diría que hasta el 2000 solo había macarón de esos 3-4 colores. Y después, en 10 años, ahora en 15 años, hizo un boom. Sí, están en todos lados. Y después de la película María Antoinette, por todos lados salieron los macarons. Y ahí llegaron a Estados Unidos y, bueno, y un montón de lados. Impresionante. Bueno, que para ir cerrando y bueno, y agradecerte, la verdad que sí, la verdad, un encanto nos quedaría. No. Vamos a hacer otro programa donde te invitemos a un programa. El color se fumó. No, pero en realidad decíamos con Guiti que nosotros también hicimos un programa con la palabra agua y teníamos pensado vincularlo ahí, porque en realidad decíamos las aguas, el agua en la cocina era fundamental, y sobre todo en las masas y eso. Entonces dijimos, bueno, y también hicimos un programa llamado Manos, entonces, y Manzana, por lo tanto dijimos, congenias un montón de programas. Exacto. Así que ¿Qué sentís vos que te gustaría que sea lo que transmitís más fuerte a tus alumnos, a tus colegas de tu hacer de pastelería? Yo creo que le salgan las cosas y que con eso las puedan vender y seguir abriéndose camino con eso. Me parece que es eso. Y que se les despierte un poco eso de no solo seguirme a mí, sino de investigar otras recetas, de probar otras cosas, de que viajen y vean otras cosas y después las reproduzcan y qué sé yo. No desearía que se queden con la imagen mediática de decir, uy, qué bueno, me inviten al cóctel de Chandon y estoy ahí paradito con una copita. Que no sea ese el ejemplo, sino el otro, el que te estás mucho tiempo quemándote las manos y que eso le sirva para producirme. Me gusta, hace unos años fui a Purmamarca y buscás, viste, a ver, ay, venden alfajor, viste, las cositas puestas con pizarrón, alfajores 20 metros, y yo vas a buscar. Entonces entro, le compro dos o tres y cuando me va a cobrar, saca de un cajoncito así para cobrarme y veo que estaba mi libro. No. El tipo nunca me conoció. Y no, le reconoció, digo, no me reconoció. Claro. Y le digo, ¿sacás recetas de ese libro? Sí, me dice, la de los alfajores, no sabe cómo las vendo. Y uno se imagina que la Pachamama le había pasado la receta y que después la masa la amasaban sobre un cuero de llama. Le habían sacado la receta de él. Le digo, de la tapa soy yo. Y ahí casi se muere. Eso es lo que uno busca como transmisión de lo que uno hace. Que alguien se apropie y crezca. Exacto. Uh-huh. No que te diga, ah, señor Gros, hago sus recetas y le regalo medio. O sea, no es eso. Qué bueno. Sino ese tipo, esa transmisión, que creo que se logra bastante. La televisión ayuda mucho a eso. Y el escribir honestamente un libro también. Tal cual. El estilo tuyo me parece que como no es de gurú, ¿no? Claro. Es un estilo de... Ni tampoco son los libros de moda de los chefs que cuentan su vida. Claro. Fui acá y me saqué la foto con Ricky Martin, ese es el nuevo estilo, porque... Claro, es más mediático. Claro, más mediático. Pero bueno. Es así. Bueno, Osvaldo, nos encantó tenerte y bueno, a lo mejor otro día que tengas ganas y tiempo. No, veo que tenés muchas anécdotas, así que... Sí, queremos... aprovecharte un poco más. Igual, bueno, mil gracias por estar en Y Todo por una Manzana, Mari. Bueno, sí, gracias y nada, un placer. Realmente fue muy gracias bueno. A ustedes. Bueno, muchas gracias. Muy cómodo. Y no nos sacamos la foto. Qué desastre. Por favor, bueno, no importa, pero la verdad que la pasamos bárbaro, Súper, tipo divino. Súper confortable, una charla, la verdad. Pero que... Pero anécdotas mil, la verdad que está para volver a llamarlo, porque además no tuvo ningún problema de venir a grabar. Re buena onda. Nosotros grabando ahí, disculpen por el sonido, no tiene la culpa Sebastián va a tratar de mejorar un poco las cosas, creo yo, pero como no salimos directamente del micrófono en línea directa, lo grabamos con celular y por ahí sí hay algunas cositas. Sepan disculparnos. Era un ambiente que no estaba preparado para radio. Y bueno. Nos vamos a ir yendo. Guiti Farías. Mary Place y Colorín Colorado. Ah, claro, muy bueno. Colorín Colorado, este cuento se ha terminado y nos vamos con un emblemático tema de los Beatles. Para cerrar, ¿cómo no? Que no podía faltar. Aunque es el color que no se usa y no lo digas. Y es mala pero... suerte en los escenarios. Nos vemos el viernes próximo. Felices Pascuas para todos. Que lo pasen muy bien y gracias por habernos acompañado. Gracias Osvaldo Gross nuevamente. Muchas gracias Osvaldo Gross, totalmente. Hasta la próxima. Gracias Sebastián. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Fuck on it!